Arte en Bruto es una producción autogestionada, alternativa, comunitaria y popular entre FM La Caterva de Barracas y Radio Atómica de San Martín. Yo soy Mariela Karim, tengo 37 años, hace 16 que estoy en la murga Los Quitapenas, Les Quitapenas. Soy historiadora y docente. Arte en Bruto, un programa de radio con los artistas de nuestros barrios. Yo soy Josefina Altave, soy murguera de hace muchos años. Empecé a bailar a los 13 en un taller de un colegio. Y de ahí hice un derrotero por varias murgas. Estuve en una murga barrial ahí por el Abasto, en Cachafaz. Y desde esa murga conocí a los Quitapenas, en aquel entonces, ahora hace 15, 16 años, y me encantaba la propuesta de Quitapenas. Señores, aquí están, contando historias siempre desde el carnaval, con sensaciones arrancadas de la vida, para que nada parezca igual, vamos a imaginar, también a fabular. Encuentros y encuentro por igual. Y bronca por varias generaciones, también rencores y sus pasiones. Y nuestra gran misión como murgueros que somos del corazón es denunciar, sentir, pensar y proponerles que con la risa se va mejor. El arte se abre paso. Nosotros nacimos en el Rojas en el 90 y bueno, yo todavía no estaba en ese momento, pero estuvieron 3 años en el Rojas y hará aproximadamente unos 20 años que estamos acá en el barrio y siempre fue como medio huéspedes, ¿no? Como la sensación de ser huésped, que por ahí veníamos más que nada, digamos, octubre, ¿no? Cerca del carnaval, entonces... Bueno, costaba un poco esto, ¿no? Pero se fue sumando gente del barrio. Y además nosotros empezamos como a cuestionarnos esto, ¿no? Estaría bueno, o sea, no es solamente usar un lugar e irnos, sino empezar a ver qué, digamos, qué dinámicas hay también en el barrio. Bueno, y de a poco, digamos, estamos tratando de laburar en eso, ¿no? Como, no sé, por ejemplo... qué otras expresiones hay en el barrio, cómo se organizan, cómo nos organizamos, hubo festivales donde participamos, si hay algún festival en la plaza nos vienen a contar los chicos que organizan como para tenerlo en cuenta, bueno, esas cuestiones, ¿no? Como, y también nosotros ya desde el año pasado dijimos también hacer algo como que visibilice a la murga en el barrio. Y bueno, hicimos un festival el año pasado, nuestro primer festival después de 27 años de murga. La verdad que estuvo buenísimo, fue genial, hubo mucho, mucho amor puesto en eso. Y este año, bueno, lo vamos a reeditar el 20 de octubre. La idea es hacer de nuevo un festival ahí en el barrio. Bueno, eso, y ver de repente, nosotros empezamos como con una incertidumbre de ¿vendrá gente? ¿Vendrá alguien? Porque también es una zona medio de paso, Herrera y Quinquela, ¿no? No es la plaza está enfrente y el lugar donde nosotros ensayamos, que es abajo de la autopista, es un lugar como medio de tránsito. Y de repente tengo la imagen de ver la primer familia que vino a comprar un choripán y... casi se nos cae un lagrimón porque dijimos, qué bueno que esté pasando esto, como que... Bueno, nada, es un paso. Invitamos murgas del barrio también, y habíamos invitado un grupo de una cuerda de candombe también del barrio, como para que haya, digamos, artistas de acá también. Somos un grupo de 40 y pico, 50 casi en este momento. Y tenemos un grupo que es de escenario, otro grupo que es de baile, otro grupo que es de percusión. Tenemos por lo menos una vez por mes reuniones o espacios donde nos encontramos todos y todas. Hay una comisión que está integrada por un representante de cada área y hay grupos de, bueno, en WhatsApp funciona así también, digo, es la comunicación interna por excelencia. Hay un grupo de baile, hay un grupo de escenario, hay otro grupo de percu y los coordinadores vamos como, nada, cruzando la información y esto, tenemos una reunión mensual. Pero bueno, es algo también que yo creo que va variando. En otro momento no había tres coordinadores, había dos. Sí. No, y aparte, al interno de cada área, también, digamos, lo que es la coordinación es bastante colegiada, digamos. No hay por ahí una persona que sea la que se encarga de o que tiene todo el saber sobre ese área. Y quizás pasa, no sé, por ejemplo, en baile yo soy la que está hace más tiempo, pero no soy, digamos, la que dice, bueno, hay que hacer esto, sino que, bueno, lo vamos charlando, digamos, que, bueno, que hoy, ¿qué hacemos? Tal cosa y tal otra, ¿te parece, no te parece? Sí, podríamos agregar esto, podríamos, las coreografías las armamos entre todos los que estamos en baile, por ejemplo. Lo mismo pasa en percusión, digamos, no... No es que hay, digamos, un solo referente de percusión, sino casi siempre lo que sucede es que por ahí los que estamos hace más tiempo acompañamos a los que por ahí recién entran, pero ya al toque, digamos, todos empiezan a tener alguna función, porque es imposible, sino es como recargar sobre la espalda de uno solo o de una sola, digamos, algo que no es fácil, ¿no? Cuando hay una sola persona, entonces también eso está bueno, ¿no? Ah, bueno, y además hay liderazgos naturales. Digo, hay gente que cumple ciertas funciones naturalmente y por ahí entró hace 5 minutos a la murga, sí. Pero le viste esa facilidad y dale, aporta esto de una. Como no es solamente eso, la trayectoria, los años que hayas estado, como si hubiese que pagar un derecho de piso. Sí, tal para cual. Nada. Es como respetar las me sale facultades naturales de una persona. Sí, las individualidades por ahí. Sí. Incluso, por ejemplo, no sé, si entra alguien hoy, hay murgas que capaz que no tienen esa idea de, bueno, en carnaval tiene que bailar, por ejemplo, esa persona que entra, sino que tiene que hacer todo un aprendizaje hasta que, digamos. Y nosotros en un momento, digamos, por ahí hubo esta idea, pero después, en realidad dijimos, bueno, o sea, nada, que salgan a foguearse, o sea, la única forma de aprender es equivocarte y de quedarte parado mientras todos se agacharon y decir, uy, tenía que agacharme. y bueno, ya está, no va a pasar nada, no se va a terminar el mundo si le pifias en algo. Si hay levitas percudidas por los bailes de otro barrio y si hay almas descosidas que las puede remendar, por supuesto, sí, señores. Estos burgueros que ahuyentaremos las penas con el bombo, con el baile, el platillo, el bandoneón. Sacando viruta al piso, levantando polvareda, le diremos a las penas que se vayan y no vuelvan, porque aquí llegó la murga a entregar el corazón. Arte en Bruto. Artistas de barrio. En la murga hay una construcción colectiva permanente. Tenemos un montón de reuniones en donde se van poniendo distintos temas de cómo es la dinámica grupal para adentro y de cómo nos repensamos todo el tiempo. Lugares asignados. Pensando mucho desde ahí y trayendo todo el tiempo cuestiones de lo que vemos por fuera. Hay un movimiento grande como de murgueras que nos estamos juntando, un bloque de murgueras, que las murgueras mujeres de Quitapenas formamos parte, en donde se hacen escrachos a machos que violentan a mujeres murgueras. De distintos espacios, digamos, y todo el tiempo se está trayendo esto, o sea, para dentro de la murga, para repensarnos y para tener una idea como en conjunto respecto de qué pensamos del feminismo o de los feminismos, en dónde nos ubicamos, y la idea es tratar de crecer, de mejorar, de ser un espacio más ameno para todes. Murga errante que demora la partida, hoy tu aplauso le acaricia el corazón. Ya se marcha la parodia trasnochada, resuena tu carcajada, desoyendo algún dolor. El carnaval es una fiesta que es popular y tiene miles de años, mucho más que la murga. Y la murga se inserta dentro de este fenómeno. En el caso de la murga, tiene una historia de más de 100 años ya, pero ha sufrido, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, muchas prohibiciones, y entonces no es un recorrido tan lineal y tan derechito. Y entonces, se enmarca dentro de esta situación, dentro de este marco. Y claro que hay, yo coincido completamente con Félix en que hay una mirada artística. El murguero, la murguera, es un artista de carnaval. Se canta, se baila, se toca y se busca que todas estas expresiones sean lo mejor posible. Que el cantor no desafine, que el bailarín llegue a respirar y pueda hacer los pasos, que el que toca no se vaya de tiempo. Y sí, se busca una cuestión artística. Yo lo veo, para mí es así. El arte, hay un arte por ahí, ponele, elitista, y hay otro arte que es el popular, que a mí es el que me interesa, que es el de la construcción del pueblo. Y es arte, eso no hay duda. Claro, y aparte es en relación a lo que ella dice, al ser un arte popular también tiene esto de que genera lazos. Genera lazos de solidaridad, genera vínculos. Entonces, es un arte bien popular y súper potente, más en estos tiempos de atomización y que por ahí lo que se pretende desde los medios hegemónicos es eso, ¿no? Como que uno esté en su casa mirando la tele y que no mire al lado y que no se meta y que no se preocupe por lo que le pasa al otro. Bueno, la murga trae consigo un montón de vínculos, no dentro solamente de la murga en donde está uno, donde está una, sino al exterior de eso, ¿no? Es algo que trasciende a la murga propia de cada una, de cada uno. O sea, es algo que se van dando también relaciones de solidaridad y vínculos entre otros murgueros, otras murgueras, y eso está buenísimo. Esto, por ejemplo, lo que contaba José, el tema de los scratches a digamos, los hombres violentos, a los machos, digamos, es algo que se está dando. Y digamos, se está dando en todo el mundo murguero, y también bueno, estamos aprendiendo a ver cómo logramos contener también a las chicas que sufren eso, porque no es fácil y porque tampoco tenemos una organización vertical, ¿no?, en el movimiento, de modo que, bueno, se diga, bueno, recurrimos a tal y hacemos esto, sino que es algo que como que se está construyendo permanentemente. Pero digamos, es una contención la murga en estos tiempos. Es una contención. Vieja murga eternamente enamorada, Buenos Aires es tu amante, tu pasión. Fue tu barrio de adoquines y de asfalto que en la noche más oscura del olvido la cuidó. Quinta pena ya se va. Programa de radio con los artistas de nuestros barrios. FM La Caterva presenta Arte en Bruto. Y en realidad yo creo que si escuchás las críticas desde, bueno, desde que empezó la murga hasta ahora, se puede hacer un buen estudio sociológico y de historia, ¿no? Como que las letras van reflejando digamos, la situación social, política del país, bueno, a nivel picaresco también, porque digamos, la murga tiene esto, la murga porteña tiene esta cuestión, digamos, que las letras críticas tienen que ser picarescas, sin abandonar, ¿no?, el dejar un mensaje. Quizás si ves algunas letras más viejas, nada, estamos, también se dan cuestiones como medio, no sé. No sé si decir machistas, pero chistes que tenían que ver un poco más con esa época, tipo más de Olmedo y Porcel. Pero lamentablemente en algún momento nos atravesó a todos eso. Bueno, y por suerte eso fue relaburado en la murga y charlado, y las críticas tienen, digamos, como cuando se presentan las críticas, las leemos todos y vemos qué onda, si hay que hacer alguna modificación, y todos nos fuimos. Todes, nos fuimos deconstruyendo en el camino, ¿no? Como que eso estuvo muy bueno y fue un... Quitapenas tiene como algo que no es monolítica, de que se queda con una cuestión porque hace 10.000 millones de años que se viene haciendo, sino que tiene una apertura a incorporar y repensar cosas como para poder darle una vuelta de tuerca y esto, poder seguir teniendo un mensaje... más allá de lo gracioso, ¿no?, que haya un mensaje detrás. Y las letras, no sé, hablan de millones de cosas en general, de lo que está pasando obviamente en el país, pero también nos metemos con cosas que son medio tragicómicas, como el tema, no sé, este año fue el emprendedurismo. Entonces hay una letra muy graciosa de crítica que es que al digamos, al tipo que quiere ser emprendedor, a la mina que quiere ser emprendedora, le pasa de todo, porque en realidad digamos, no somos empresarios, entonces el derrotero de un emprendedor. Bueno, también hubo en su momento crítica a lo que es el los medios de comunicación hegemónicos, también hace ya bastante tiempo, como 10 años que habíamos hecho una crítica en relación a eso. Una crítica a las novelas, por ejemplo, que por ahí era una bizarreada y terminaba diciendo como que mientras pasa la novela estaban vaciando la salud y la educación. O sea, como que siempre estuvo esta cuestión de, digamos, picaresca, pero a la vez, digamos, bueno, te hacemos reír, pero no te olvides de que está pasando esto también. Arte en Bruto. Oh. ¿Cómo explicarles lo que a mí me ha pasado? Tarde me di cuenta que me había equivocado. Yo leí hace mucho que el mundo se terminaba, porque en el 2000 el planeta explotaba. Amigos, quiero contarles cómo la vida me cambió por haber leído aquel libro por error. Quise aprovechar el tiempo que me quedaba y ya en Nochebuena arranqué con las macanas. Me apreté en el baño a mi pequeña cuñada. Se enteró mi germu, pedí asilo en la embajada. Amigos, quiero contarles cómo la vida me cambió por haber leído aquel libro por error. Como yo sabía que el mundo se terminaba, me llevé 100 lucas de donde yo trabajaba. Estaba seguro nadie lo reclamaría. Ahora me persigue hasta la gendarmería. Amigos, quiero contarles cómo la vida me cambió por haber leído aquel libro por error. Para estar más lindo yo me hice la cirugía. No sabía dónde, por eso busqué en la guía. Al verme al espejo me di cuenta de la tragedia. Parezco Guevara cuando lo bajo Garmentia. Amigos, quiero contarles cómo la vida me cambió por haber leído aquel libro por error. Yo quise cambiar mi experiencia religiosa y me hice judío olvidándome una cosa. Cuando entré en el templo el rabino me llamaba con un tramontina y sonriendo me esperaba. Amigos, quiero contarles cómo la vida me cambió por haber leído aquel libro por error. Faltaban minutos para las 12 campanadas. Le pedí a Roberto que me hiciera la gauchada. ¿Qué gauchada? Iba a explotar todo. Necesitaba cariño. Un abrazo de chabón. Todos lo hacían. ¡Anda! No quería morirme sin saber qué se sentía. Ahora plancho limpio y le hago la comida. Amigos, quiero contarles cómo la vida me cambió por haber leído aquel libro por error. Bueno, me despido, no quiero caer pesado. Seguiré viviendo como pueda en algún lado. Pero se los juro y si hace falta lo repito, no leeré más libros, solo la Patorucito. Amigos, quiero contarles cómo la vida me cambió por haber leído aquel libro por error. Amigos, quiero contarles cómo la vida me cambió por haber leído aquel libro por error. El arte se abre paso. El feminismo se vive en casa, en el colectivo que uno habita, en la facultad a la que va, en el colectivo al que te subís. Y es una militancia de todos los días y en todos los espacios. Sí, y muy micro también en algunas cosas, ¿no? Como es, cosas que uno por ahí, no percibe, y están y siguen siendo machistas. Y sin querer a veces se reproducen hasta que las pensás y o alguien de buena onda te dice, che, por ahí esto hay que... sí, es verdad, o sea, estuve haciendo esto toda la vida y en realidad no es así. Hay que repensarlo, pero sí, es lo que dice ella. Se vive, digamos, en todos lados donde participamos. En el caso del tema de por ejemplo, de los violentos en general, es, digamos, mucho del boca a boca y también por internet. Y el tema del bloque de murgueras, que digamos hay un grupo de WhatsApp en donde hay representantes de un montón de murgas, de chicas de un montón de murgas, donde por ahí tira las novedades ahí, y bueno, las que estamos por fuera de ese grupo empezamos a viralizar cosas, y en el mundo murguero más o menos nos conocemos, y digamos escrachar a alguien no es algo menor, ¿no? Hasta, digamos, hay por ahí el que vos pensabas que era un copado y que estaba todo bien, de repente te enterás que que cagó a palos a la novia, y también es como la posición en donde te pones, porque se dan todas estas cuestiones también, ¿no? Uy, pero yo tenía re buena relación con él y de repente es un violento. Bueno, nada, son cosas que se viven charlando, ¿no? Y está, digamos, la idea de esto, ¿no? Esas cosas no pueden pasar. Y hay mucha conexión a nivel tecnológico, ¿no? WhatsApp, Facebook, Instagram, digamos, los scratches se dan más que nada desde ese lado, y muchas veces pasan que al interno de cada murga se han echado varones violentos, y por ahí no trasciende por un tema este, que, digamos, es difícil todavía cómo se transmite esto, en qué lugar queda esa persona, si la idea también es que el hombre pueda recapacitar y decir, che, estoy haciendo cualquiera, voy a ver cómo lo soluciono. La murga también, hay murgas que han actuado en ese sentido, como diciendo, acompañar, bueno, acompañar más, claro, ayudar a esa persona que es violenta a poder modificar esa actitud, repensarla y cambiarla, digamos. Porque también hay que pensar eso, digo. Sí, es difícil. Acompañar a la persona que sufrió la violencia y acompañar al violento a que no siga ejerciendo esa violencia. Clamando por un presente donde se pueda disfrutar lo disfrutable, donde la justicia no sea un mero reclamo de discursos. Como dice el Martín Fierro, hacerte amigo del juez. Nuestros jóvenes y viejos se juegan por un futuro en común. Ah, sí, porque estamos mal, pero vamos bien. Sabiendo que más allá de la edad se sigue proyectando, se sigue haciendo una apuesta. ¿Sabes lo que pasa, morocho? Que mientras el cuerpo aguante, la esperanza es lo último que se pierde. Que a nuestros sueños no los podrán arrebatar. Eso sí que no. Forman parte del viento, son un soplo del alma, que requieren siempre de vos. Si por casualidad buscas la calma. Eso. El arte se abre paso. Todos están como muy ávidos de aprender, igual que todas y nosotras. Es como que es un momento en donde estamos, yo ya dijo, construyendo, y a la vez nos estamos deconstruyendo, y eso se ve también en los compañeros. En general, igual, Quitapenas tiene algo que siempre se dieron cuestiones de mucha igualdad, porque nunca hubo, digamos, un rol determinado por el sexo en la murga. Por ejemplo, no sé, en Quitapenas hubo, desde los 90, había una bombista mujer que era súper grosa, que era Maru Díaz. Luciana también toca el bombo, que, digamos, Luciana Weiner también es otro referente de la murga. En un momento yo quise aprender y, nada, tenía las cuestiones básicas y venían los chicos y se ponían antes del ensayo conmigo para pasarme las cosas. Siempre hubo mucha solidaridad en ese sentido. Y bueno, y ahora, digamos, hay un grupo de mujeres que tocan el bombo, que son Flor, Karen, bueno, también estaba Julia aprendiendo. Siempre hubo mujeres en roles donde eran tradicionalmente de hombres en otras murgas. Y acá no hubo un conflicto con eso, como que, digamos, fue algo que se dio como naturalmente. Ah, bueno, ¿te interesa tocar el bombo? Vení que te explicamos cómo es esto. Y en eso, como que, la verdad que no hubo, yo no sentí nunca un conflicto. Y de hecho hay compañeros que tenemos un grupo de WhatsApp que son ellos por ahí, y hasta, digamos, los que están hace más años en la murga, que por ahí a veces, digamos, no sé, el prejuicio es que por ahí la gente más grande le cuesta entender estas cuestiones. Bueno, acá pasa completamente al revés, digamos, los compañeros que están hace más tiempo en la murga, al grupo de WhatsApp a veces mandan notas de Anfibio, de alguna revista que tienen que ver con todo lo que, digamos, está ahora, digamos, sucediendo con el tema del feminismo y cosas puntuales en relación también a esto, al arte, ¿no? Y las mujeres y la deconstrucción. Así que en ese sentido me parece que como que siempre hubo una, inconscientemente, por suerte, una, como una igualdad, ¿no? En lo que es también los lugares de poder, de la murga, de poder entre muchas comillas, porque, digamos, es como que todos estamos de legitimamos esos lugares por ahí de coordinación o algo, porque son de organización. Y nunca hubo, digamos, bueno, tienen que ser hombres o tienen que ser mujeres, sino que fue algo que, es más, en general siempre fueron mujeres. Como que... Sí, además es algo que es rotativo. Sí, digo, no tal es estanco. Cual. Sí, no, sí. Es que porque sos coordinador, vas a ser coordinador durante 15 años. No, o tal sea, cual. Es algo que todo el tiempo se está modificando. Sí. También uno se cansa por ahí de cumplir ciertos roles. Pasa otro, ese lugar lo ocupa otro compañero, otra compañera y... Yo me fui del barrio buscando un lugar tranquilo, cansado de mi destino, queriendo curar mis penas. Me dije apúrate, seguro que por el mundo están esperando el turno para darme una vida plena. Cuando llegué a España, pronto comprendí que estaba la ETA buscándome a mí. Traje para Italia, pude descansar hasta que la mafia me vino a apretar. Tomé el primer vuelo, viajé con Saddam y allí me di cuenta que iba para Irak. Y llovían las bombas, nena, ¡ay, qué mala suerte! No pegaba un hermano, deja que te cuente. Le llovían las bombas, nena, ¡ay, qué mala suerte! No pegaba un hermano, a ver que nos cuente. Yo me fui del barrio buscando un lugar tranquilo, cansado de mi destino, queriendo curar mis penas. Y seguí mi viaje, encarando nuevos rumbos, seguro que en algún punto el éxito a mí me espera. Fui a dar a Colombia y para morfar, junto con los narcos me fui a cosechar. Estando en el Caribe, dorándome al sol, cada media hora pasaba un tifón. Para estar seguro, viajé a Nueva York, el sueño americano se me derrumbó. Se me vino todo abajo, ¡ay, qué mala suerte! No pegaba un hermano, deja que te cuente. Se le vino todo abajo, ¡ay, qué mala suerte! No pegaba un hermano, a ver qué nos cuente. Yo me fui del barrio buscando un lugar tranquilo, cansado de mi destino, queriendo curar mis penas. Y seguí girando, sabiendo que en mi camino encontraría el motivo para hacer una vida nueva. Llegando a la China para meditar, flor de neumonía me vine a agarrar. Fui a Japón, Corea a ver el mundial y a los tres partidos nos vienen a echar. En la ópera rusa yo quise cantar, estaba checheno, tuve que rajar. Nos tiraban gases, nena, ¡ay, qué mala suerte! No pegaba un hermano, deja que te cuente. Le tiraban gases, nena, ¡ay, qué mala suerte! No pegaba un hermano, a ver qué nos cuente. Yo me fui del barrio buscando un lugar tranquilo, pero ya no lo imagino hallarlo en lejanas tierras. Si nos toca un mundo que vive convulsionado, mejor que sea rodeado de amigos que siempre esperan. Y se volvió al barrio porque aquí lo espera buscar un futuro que valga la pena. Y me volví al barrio porque aquí me espera buscar un futuro que valga la pena. Arte en bruto. Todas las murgas tienen en su cabeza un hecho artístico, ¿no? Como una preocupación por el espectáculo que brindan, pero me parece que popular es siempre. O sea, ya desde el momento en que te pones en un barrio a ensayar y ya, digamos, es popular. Es popular porque va a pasar una familia a mirarte y le vas a sacar una sonrisa. Es popular porque por ahí... viene el churrero que no laburó en todo el día y de repente la murga le compra los churros para el mate. Para mí, digamos, ya estar en la calle haciendo teniendo la idea de generar un grupo y una construcción colectiva, eso ya es popular. Sí, habitar la calle, el espacio, es también una idea política, ¿no? De la calle es nuestra. De todos y de todas, y está para habitarla. Digo, la calle no solamente cumple una función de tránsito y que para que uno se mueva. La calle es un espacio para habitar, para transformar, para construir, y es una visión política esa. Un programa de radio con los artistas de nuestros barrios. FM La Caterva presenta Arte en Bruto. Y bueno, los colores los decidieron en realidad cuando estaban en el Rojas. Yo una vez pregunté también porque no sabía por qué habían decidido los colores. Y la explicación que me dio un compañero, que le decimos el maestro porque toca el bandoneón, fue como que el naranja y el violeta incluyen a todos los colores, o sea, como que incluyen a toda la paleta de colores primarios, ¿no? Como que es la concentración de todos los colores. Igualmente, también era algo que él me parece que estaba como pensando en el momento, ¿no? De tratar de darle una respuesta a eso. No te sabría decir la respuesta exacta es como el origen de la murga también un poco, ¿no? Si me Y la preguntas el identidad. origen de la murga, claro, o sea, no sé si poder darte una respuesta concreta, pero tiene que ver esto con por ahí la parte de la identidad de la murga, ¿no? Que bueno, nada, uno adopta, pero bueno, tiene que ver por ahí, capaz que hay como una historia oral previa que quizás nosotras nos perdemos porque entramos más tarde en la murga. Sí, pero sí, los colores en una murga son parte de su identidad. Y en nuestro caso son violeta y naranja, que ahora ya son parte del alma y el corazón. Yo soy Mariela Karim, tengo 37 años, hace 16 que estoy en la murga Los Quitapenas, Les Quitapenas, soy historiadora y docente. Arte en Bruto, un programa de radio con los artistas de nuestros barrios. Yo soy Josefina Altave, soy murguera de hace muchos años. Empecé a bailar a los 13 en un taller de un colegio y de ahí hice un derrotero por varias murgas. Estuve en una murga barrial ahí por el Abasto, en Cachafaz, y desde esa murga conocí a los Quitapenas. En aquel entonces, ahora hace 15, 16 años, y me encantaba la propuesta de Quitapenas. Arte en Bruto es una producción autogestionada, alternativa, comunitaria y popular entre FM La Caterva de Barracas y Radio Atómica de San Martín. El arte se abre paso. Quizás con cada persona que hablas, tiene un amigo, un familiar, un primo, un hermano, alguien que está en una murga. Entonces, digamos, las murgas mueven mucha gente, mucha gente. Mueven gente que tiene familia, que tiene amigos y que, digamos, es un fenómeno social, ¿no? Entonces, digamos, es algo que no. Bueno, no, no me imagino que se termine, ¿no? Obviamente que hay una política, digamos, desde el gobierno de la ciudad, desde siempre, desde hace 12 años, que intenta de algún Cuartar. modo, sí, coartar la expresión popular. Hay, digamos, también vecinos que ayudan a eso, porque, digamos, nosotros ensayamos, por ejemplo, 2 horas por semana y hemos tenido quejas y, digamos, a nosotros nos avala la comisión de carnaval, tenemos un permiso, no es que ensayamos, digamos, sin ningún tipo de reglamentación. Y bueno, digamos, sobre esto se insertan las políticas que quieren quitarnos el espacio público, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, el martes hubo una marcha en relación a esto, que tiene que ver con el tema de condenar al arte callejero y transformar en un delito y transformar nuestro arte en ruido molesto. Y bueno, nada, es algo que hay que seguir luchando, ¿no? Porque no es fácil también, a veces, digamos, recibir mala prensa, ¿no? Porque si buscas murga en el diccionario es conjunto de artistas malos, ¿no? Y ese estigma, ¿no? Ese prejuicio es duro. Después, cuando te viene a ver alguien que no tiene idea, nunca vio murga, te dicen, che, qué bueno lo que hacen. Tienen arreglos de voces, no sé, o hacen una apuesta teatral, o tienen un guión, como. Sí, las murgas son diversas y hay, digamos, podés encontrar un montón de riqueza en distintas murgas. Arte en bruto. Señores, lo que les cuento, es verdad, yo no les miento. Esta murga que ha llegado, dice que los han votado, pero quisiera saber ¿qué cosa, che? Si este corso a contramano es lo que habíamos esperado o si yo me equivoqué. Yo no voté esta. esta murga rejuntada sepa dónde fue gestada. No es del magro ni tablada, nació en la Casa Rosada. Y pa' qué le voy a contar, cuando todos se juntaron, el desparramo que armaron parecía un carnaval. Esta murga que ha llegado, no se empieza a respirar. Lleva el estandarte, lo mueve pa' todas partes. Te le dan de las patillas, te saca de las casillas. Y ahora nos viene a decir que es de roble al garrobo. Y aunque le peguen con todo, el baile piensa seguir. El que hace las canciones no es de que es de otras naciones, es del Fondo Monetario. Y nos toma por otario. Porque nos manda decir que la cantemos afinada. Porque si hacemos pavada, todo se nos va a pudrir. Esta murga que ha llegado, no se empieza a respirar. No se va. Al ritmo de los burgueros, usted tiene que bailar. Al que le dieron el dado, le decían el pelado. Le mandaron con premura, que acueste a los que laburan, pero todo se murió. ¿Otra vez? Cuando vino el tequilazo, lo borraron de un plumazo y así Roque apareció. Los que siempre dan la nota son señores las mascotas, senadores, diputados, miran siempre por otro lado y cuando tienen que votar. La vez que ordena el jefe, dicen de cuánto es el cheque y después van a cobrar. Esta murga que ha llegado, no se empieza a respirar. No se va. Al ritmo de los burgueros, usted tiene que bailar. Ahora ya van terminando, sus bombos siguen sonando. Esta murga se retira, hace ya su despedida, pero pronto volverá. Solo espérenos un rato, porque para estos muchachos todo el año es carnaval. Esta murga que ha llegado, no se empieza a retirar. Al ritmo de los burgueros, usted tiene que bailar. Esta murga que ha llegado, no se empieza a retirar. Porque para estos muchachos todo el año es carnaval. Un programa de radio con los artistas de nuestros barrios. Desde la agrupación, desde la Comisión de Carnaval, la agrupación Murgas, hubo una preocupación en relación a esto y digamos que también las murgas ofrezcan algo que la gente tenga ganas de ver, ¿no? Como digamos, jerarquizar el género de alguna forma. Y bueno, nosotros, digamos, no es que cualquier murga sale en el circuito de Capital, sino que, bueno, hay que tener un laburo atrás, ¿no? Entonces, todos los años a nosotros nos evalúan, digamos, en carnaval nos evalúan, nos ponen un puntaje como para, digamos, también tener, no quiero decir la palabra producto porque me suena horrible, pero para tener un espectáculo. Un espectáculo, digamos, que tenga que ver con nuestra tradición, pero que también, digamos, se note que hay un laburo atrás, porque no es que, o sea, me parece que también la condena está en eso, ¿no? Como, bueno, somos negros, de mierda, unos vagos, lo único que hacemos es chin chin con el bombito y mover el culo en la plaza. Entonces, un desprestigio hacia el que, digamos, hacia el que integra, hacia la que integra una murga, y también, no sé, digamos, queda como soslayado todo este laburo que hay atrás de una murga, todo esto, digamos, de que es una expresión artística, y por ahí se intenta a través de, digamos, de este sistema que por ahí también es cuestionado y también estamos en permanente construcción los murgueros y las murgueras, con esta cuestión de, digamos, de los jurados, de que haya una evaluación, de que haya un criterio, como para ofrecer un buen espectáculo, ¿no? Creo que una de las formas por ahí es esa, jerarquizando el género, pero también, digamos, bueno, respetando por ahí lo que es la reglamentación, ¿no? Los horarios de ensayo, como para no molestar a aquel que no, quizás no comparte, no le gusta. Nosotros, por ejemplo, esto, ensayamos 2 horas, tenemos permiso ahora hasta noviembre, 2 horas por semana de bombo, ¿no? Con lo cual, 2 horas por semana no es que te va a cambiar el universo si escuchás. Y capaz que no son 2 horas seguidas, ¿no? Acá hay camiones, o sea, es como, es una zona muy, muy ruidosa. A veces también, digamos, yo creo que la gente viene con sus propias frustraciones y sus propias cuestiones personales y, bueno, ¿en quién se la puede agarrar? En el que está enfrente de tu casa ensayando, claro, y porque pensás que ese es el culpable de todos tus males. Es una cuestión un poco psicológica, pero también influye. A veces es difícil, es esto que decís vos. Quizás si también desde los medios hegemónicos hay una transmisión permanente de que no somos arte, de que lo que estamos haciendo está mal, somos molestos. Y es difícil a veces, ¿no? Quizás esto, por ahí hacer algo en el barrio, tener una vinculación con el barrio también te ayuda a que haya otra mirada en relación a lo que hacemos. A escucharse, los acordes nos indican el final de la función. Los murgueros preparan la retirada con el ritmo que le marca el corazón. Poco a poco irán dejando el escenario que vacío por un rato esperará a que vuelva a poblarse de colores cuando una nueva murga suba a actuar. Dejar al marcharnos la promesa de encontrarnos cuando ustedes nos empiecen a extrañar. Traer nuevos bailes y canciones con sus voces y pasiones. Programa de radio con los artistas de nuestros barrios. FM La Caterva presenta Arte en Bruto. No es necesario saber bailar, ni tocar, ni cantar, ni nada. Que incluso si no tenés ganas de bailar, de tocar, ni de bailar, ni de actuar, ni de actuar, se puede participar igual. Ayuda mucho a la gente que lleva agua. No, también ideas. Bueno, también tiene toda una parte más de puesta Quitapenas, que permite que alguien que por ahí, no sé, no le gusta bailar y quiere estar interactuando con el público, lo pueda hacer tranquilamente y está buenísimo. Y también podés venir y decir, che, quiero estar, pero no sé cómo, y vamos a ver qué se puede hacer como para que participes en la murga. Así que eso, ensayamos los sábados de 15:30 a 17:30 por ahora, que es nuestro horario de invierno-primavera. Después en noviembre seguramente, como viene el calor y eso, ponemos un horario un poquito más ameno, más ameno, para el sol y bueno, esas cuestiones climáticas. Pero eso, que el que quiera o la que quiera participar, está, el lugar está abierto. No queda tiempo y al compás de esta canción se va la murga con la extraña sensación que entremezcla la alegría con la angustia de irse, pero así es la vida. En cada barrio pasa cada carnaval, que es lo mejor de la función, llega al final, pero no termina el juego. Porque el carnaval tiene una potencia enorme, y lo popular tiene una potencia enorme. Digo, todo el tiempo nos están enseñando que hay que cuidar su propia quintita, y ser individualistas y pensar en el futuro y en ser exitosos, pero lo colectivo tiene una fuerza impresionante. No existe, realmente no existe la posibilidad de subsistir desde el individualismo. Entonces, el carnaval y la murga tienen una potencia enorme. No va a morir nunca, creo. Sí, aparte somos un montón. Puede cambiar, pero no va a morir nunca. Ya se van, señora, señor, los quitapenas, los que por siempre dan batalla en esta vida. No hay un adiós en esta murga. Disfrutemos del momento de alegría que nos vamos en ustedes, sin despedidas, porque no cabe la retirada, ni los brazos que reclaman piden tregua. Arriba, arriba el cuerpo y la emoción, que no hay partida.